Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el quid de la cuestión! Es decir, los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ellos. Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia. Bienvenidos una semana más a este espacio dedicado a la historia social, a la historia de los olvidados, a la historia de las masas populares, a la historia desde abajo. Bienvenidos a la Linterna de Diógenes. Muy buenas a todos, bienvenidas a esta cita con la historia crítica. Bueno, también la antropología, la sociología y economía crítica. Y también dos huevos duros. Un poco de literatura, paleontología, psicología. ¿Tienes bizcochos borrachos? Sí, señor. Pues ponle a cada uno unas gotas de amoníaco. Y también dos huevos duros. Y en el programa de esta semana nos salimos de las temáticas habituales. En la primera parte, un poco de primatología. Chimpancés, bonobos, orangutanes y gorilas robarán el protagonismo a los rudos obreros sindicalistas y a los revolucionarios rusos. Un poco de cognición en primates no nos va a venir mal. A estas alturas deberías saber que la lava puede deshacer cualquier piedra que interpongas entre tú y mi querer. Para la segunda parte os propongo embarcarnos en el Nautilus o en un globo aerostático, porque hablaremos un poco de ciencia ficción, de utopías en la literatura, de Julio Verne y su papel divulgador de la ciencia del siglo XIX. Viajaremos a Narres. Bueno, no os voy a adelantar más. Aquí comienza La Linterna de Diógenes. Soy un poeta lunar y en tu base voy a aterrizar. Tengo mucho calor. No me vas a enfriar. Come on everybody. Tenemos al otro lado del teléfono a Josep Kay, primatólogo, experto en cognición en primates, profesor en la Facultad de Psicología y Neurociencia de la Universidad St. Andrews y durante muchos años director en Leipzig del único centro de investigación con primates con los cuatro grupos de grandes simios, chimpancés, bonobos, gorilas y orangutanes. Josep, bienvenido de nuevo a la Linterna de Diógenes. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Hablamos hace un par de años sobre cognición en primates y, entre otras cosas, recuerdo que destacaste la capacidad de primates, como por ejemplo los chimpancés, para solucionar problemas nuevos, e incluso no solo de forma individual, sino solucionar problemas cuya resolución implicaba la cooperación. Es decir, solución de problemas de forma conjunta. Nos referimos casi en todo momento a problemas que les poníais de forma artificial. Querría empezar por preguntarte por algunas cosas alejadas de ese entorno artificial. Por ejemplo, ¿estas cuatro familias de grandes simios son capaces de cooperar para solucionar problemas en un entorno natural? Sí, pero depende de las especies y depende sobre todo del tipo de organización social que tengan. Por ejemplo, los bonobos, los chimpancés y los gorilas que viven en grupos sociales sí que se encuentran muchas veces con problemas y hay más de un individuo allí. Por ejemplo, a veces se encuentran con un depredador y entonces lo que se observa es que diferentes individuos coordinan los esfuerzos para intentar atacar a ese depredador e intentarlo para que no les ataque a ellos. Por ejemplo, el otro ejemplo es los chimpancés. Los chimpancés cazan monos. Estoy deseando comerme ese mono. Y una de las cosas que se observa en diferentes lugares de África, en diferentes bosques de África, lo que se observa es que hay más de un chimpancé que van a cazar, entonces cazan en grupo y si únicamente hay un chimpancé cazando, pues los monos se pueden escapar, pero cuando cazan en grupo tienen más éxito. Sobre todo has dedicado tus estudios al ámbito comparativo, es decir, comparar comportamientos y capacidades cognitivas de unos y otros primates. En cuanto a estructura social, por ejemplo, en los chimpancés hay centralidad jerárquica en los machos. Los machos son los dominantes del grupo, si no me equivoco. ¿Esto sucede con el resto de las familias de los grandes simios? No, efectivamente, los chimpancés, los machos son los dominantes. Por ejemplo, en los bonobos, que son parientes muy cercanos a los chimpancés, no son los machos los que son dominantes. Son las hembras o codominantes. Claramente los machos no dominan a las hembras. Y esto es una situación bastante diferente. En el caso de los gorilas, la estructura social de nuevo es diferente. Aquí típicamente se encuentra en los gorilas de llanura occidentales, típicamente lo que se encuentra es un macho con una serie de hembras, y aquí el macho es mucho más grande y es dominante. Y en los gorilas de montaña, a menudo se encuentra más de un macho adulto en el mismo grupo, y de nuevo los machos de mucho mayor tamaño que las hembras son dominantes. Tengo entendido, corrígeme si me equivoco, que el uso del sexo por parte de los bonobos es, digamos, más social, que practican el sexo como medio social, como forma de agradecimiento, de establecer vínculos y demás. ¿Hay algo de eso? Sí, hay lo que se llama en el estudio de las conductas comunicativas, hay toda una categoría que se llama conductas sociosexuales. Y esto lo que sucede son conductas que probablemente han evolucionado dentro de lo que sería la conducta sexual y que se han cooptado para utilizarlas como señales. Entonces, los bonobos de los cuatro grandes simios son los que lo utilizan más a menudo. Utilizan señales sexuales y sexo directamente, por ejemplo, para resolver conflictos sociales de una manera que, por ejemplo, otras especies hacen mucho menos. Sí, porque si no me equivoco, entre los chimpancés, en un mismo grupo, una hembra copula con varios machos y por lo tanto existe una gran competitividad entre los machos por diseminar su esperma en las hembras. Entonces, ¿no adquiere, digamos, esos tintes que sí tiene entre los bonobos? Sí, bueno, es dos cosas separadas, porque es cierto lo que tú dices, es que existe una gran competitividad entre los machos, pero entonces las hembras de chimpancé utilizan diferentes estrategias. A veces lo que sucede es que una hembra decide irse con un macho y desaparecen del grupo, por decirlo así, y se van en lo que se llama una fase de consorte, de consortship. Y entonces el macho y la hembra viajan solos durante unos días y durante ese tiempo copulan y otros machos no copulan con estas hembras. En otras ocasiones la hembra pues se queda con el grupo de machos y entonces sí sucede lo que tú has descrito y copulan. Sin embargo, aquí las señales que se utilizan son propiamente señales dentro de lo que sería la esfera reproductiva, no tanto de la resolución de problemas. Volviendo al ámbito cognitivo y a esa repetida pregunta de ¿son capaces de pensar? sabemos que son capaces de solucionar problemas nuevos de forma creativa, es decir, hacerse una representación mental del problema y planificar los pasos a dar para solucionarlo. ¿Tienen también capacidad, por ejemplo, de invocar objetos que no están? Es decir, de tener una representación mental de lo que no está o no ven. Sí, ahora ya hay datos que demuestran que son capaces de actuar como si ciertos objetos estuvieran presentes, aunque no lo están. O sea, son capaces de comunicar sobre algo que ya no está presente, es decir, tienen lo que se denomina referencia desplazada. Inicialmente se había pensado que únicamente los grandes simios que habían sido entrenados en el sistema simbólico de signos, por ejemplo, el sistema de los sordomudos o otros sistemas que se han inventado para comunicarse con ellos, sistemas artificiales, se pensaba que únicamente estos chimpancés eran capaces de hacerlo, o orangutanes o gorilas, pero ahora ya se ha descubierto que hay otras situaciones en las que sí que son capaces de comunicar sobre algo que ya no está presente, es decir, tienen lo que se denomina, repito, referencia desplazada. Poniendo ejemplos, sería algo así como preguntar por alguien que no está o pedir un objeto que no o algo que no está físicamente delante. Exacto. O sea, y piensa la gran ventaja que esto a los humanos les ofrece, es decir, tú puedes comunicarte sobre cosas que no están presentes, porque si tú te vas moviendo y vas a diferentes lugares y te encuentras con diferente gente, entonces el entorno cambia. Pero si tú puedes evocar cosas que no están presentes en ese mismo momento y comunicar lo que quieres y lo que quieres decirle a otros individuos, entonces la comunicación es mucho más sofisticada y mucho más potente. Otra cuestión es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de imaginar lo que está viendo el otro y anticipar su comportamiento. ¿Aparte de los seres humanos, otros primates tienen esa capacidad? Sí, yo creo que sí. Y además también no únicamente seres humanos, sino que también otras especies. Por ejemplo, algunas especies de córvidos, los perros, en cierta manera, también son capaces de hacerlo. Son capaces de, desde el lugar donde ellos están, mirar a otro individuo y hacer una inferencia sobre qué es lo que aquel individuo puede o no puede ver, dependiendo de las barreras físicas que hay en una situación determinada. O sea, que no únicamente tiene una perspectiva que se llama egocéntrica, únicamente piensan en lo que ven ellos y nada más, sino que además también pueden tener hasta cierto punto una perspectiva alocéntrica, es decir, de lo que otros individuos pueden o no pueden ver. En lo que psicología se suele denominar teoría de la mente, ¿no? Sí. Es un aspecto de teoría de la mente. Teoría de la mente tiene diferentes facetas y esta es una de ellas, efectivamente. Vayamos con el lenguaje. Una característica que siempre hemos considerado propia de los y definitoria de los seres humanos es la capacidad de transmitir mensajes, necesidades, de hablar de lo que no está. ¿En qué punto están chimpancés, bonobos, etcétera? A nivel de pedir cosas, a nivel de pedir favores, son capaces de comunicarse en este sentido. O sea, no es una cosa que sea extraordinaria de los seres humanos. Los seres humanos lo que sucede es que con el lenguaje lo pueden hacer de forma más sofisticada, pero la motivación de comunicar para que se les dé algo o se vaya a algún sitio, todo esto ya se ha observado en ellos. La gran diferencia, creemos nosotros, y esto en nuestro campo es una discusión que tenemos, un debate que tenemos con otros colegas, es que para nosotros la diferencia reside en cuando, por ejemplo, a los humanos les interesa mucho compartir experiencias, comunicarse sobre experiencias, independientemente si se quiere que te den algo o que te lleven a algún sitio, simplemente nos gusta compartir lo que hemos visto. No estamos pidiendo que nos den esto o aquello, sino que mira lo que he visto hoy o esto es lo que he hecho hoy, etcétera. Este tipo de motivación, incluso a nivel rudimentario, todavía no la hemos descubierto en los grandes simios. Entiendo que, según nos estás contando, a los seres humanos nos encanta comunicarnos, ¿no? Tenemos una motivación intrínseca por hablar, por comunicarnos, por transmitirnos información de forma continua, como si hubiera algo que nos empujase no solo a la obtención de algo palpable, es decir, pásame el plátano, ¿estás sexualmente receptiva? o si no me das el plátano, te atizo con el palo. Independiente de eso, la comunicación humana no se acaba ni mucho menos ahí, ¿no? Nosotros continuamos. Y por lo que infiero, que por lo que nos estás contando, en el caso del resto de primates es una comunicación más instrumental. Lo has dicho, vaya, yo no lo podía decir mejor. Mira, uno de tus colegas, hace unos años cuando estuve visitando, estaba en Madrid, creo, sí, en Madrid, hicimos una entrevista y entonces él sacó el titular, y el titular es: a los grandes simios no les interesa conversar. Eso es perfecto. O sea, eso captura exactamente el kit de la cuestión. En cuanto a comprensión del lenguaje de palabras, pues por ejemplo, frases simples como pon la pelota dentro del frigorífico, ¿a qué nivel de comprensión pueden llegar? Esto, por ejemplo, si se les entrena a utilizar un lenguaje simbólico, eso lo pueden hacer tranquilamente. O sea, tú les puedes preguntar exactamente lo que tú me has planteado y sin ningún problema. Incluso puedes cambiar el orden y puedes decir, por ejemplo, la pelota, pues puedes decir, un ejemplo que se ha utilizado es: haz que el perro muerda a la serpiente. Entonces cogen un perro de peluche y entonces muerden a la serpiente. Entonces cambias la frase y dices: haz que la serpiente muerda al perro. Y entonces cogen a la serpiente y hacen que muerda al perro. O sea, esto es el bonobo Kanzi, que es capaz de utilizar el orden en el que se presentan el actor y el que recibe la acción para decidir quién es el que tiene que dar y quién es el que tiene que recibir. Y esto, por cierto, lo puede hacer incluso sin símbolos. O sea, lo que tú le puedes preguntar simplemente hablando, en este caso en inglés, tú le preguntas y él lo hace. Ya no más monos saltando en la cama. No más monos saltando en la cama. No más monos saltando en la cama. No más monos saltando en la cama. No más monos saltando en la cama. Tres monitos saltando en la cama. Estoy pensando que los perros, por ejemplo, también son capaces de comprender y memorizar palabras y ejecutar órdenes sencillas. Bueno, quizás no todos los perros. En cualquier caso, las diferencias con los grandes primates serán una cuestión cuantitativa o cualitativa, entiendo. Efectivamente. ¿Ves? La gran tragedia, si se puede decir así, es que no ha habido un estudio comparativo que realmente compare todos estos aspectos. Efectivamente, como tú dices, hay datos que demuestran que algunos perros son capaces de aprender palabras para ciertos objetos e incluso pueden llevar a cabo ciertas acciones, o sea, pueden aprender palabras para objetos y también ciertas acciones. Esto también se ha demostrado, por ejemplo, con delfines, también se ha visto que lo pueden hacer. Lo que pasa es que nunca se ha comparado estas tres especies utilizando un protocolo similar para ver cuáles son los puntos fuertes de unas y los puntos débiles de las otras. Sí, porque en el caso de los perros sí que hay estudios que demuestran la capacidad de estos de que ante una orden sencilla, como nombrar un objeto y pedirle que lo traiga de una habitación, que el perro vaya a la habitación y lo traiga. Y así hasta un cierto número de objetos diferentes. No sé si cosas más complejas. Sí, efectivamente. Y una de las cosas más interesantes en este tipo de estudio es que si tú, por ejemplo, el perro conoce una serie de objetos, o sea, nosotros trabajamos con un perro que conocía, cuando empezamos a trabajar con él, 200 palabras para 200 objetos. Y cuando acabamos de trabajar con él, ya conocía 300, o sea, aprendía a una velocidad increíble. Y además, la forma que aprendía era muy interesante, porque lo que se observaba era lo siguiente: si tú, por ejemplo, traías un objeto nuevo y lo colocabas en medio de los objetos que el perro ya conocía, de los objetos que ya estaban en su casa, y entonces le pedías, y los objetos estaban en otra habitación, o sea, que tú estabas con el perro, digamos, en el comedor del apartamento, y los objetos estaban en la cocina, en el suelo de la cocina. Y entonces tú lo que podías hacer es, le podías pedir un objeto: trae la pelota. La pelota es uno que él conocía, vale, pues va a la cocina, mira estos 8 objetos, y entonces trae la pelota, perfecto. Ya le podías preguntar el nombre del objeto nuevo. Por ejemplo, puedes decirle, tráeme el libro, Y el libro, él nunca había tenido un objeto al cual se le había llamado el libro. Entonces él iba allí, miraba los objetos que habían y te traía el libro. ¿Y cómo podía hacer esto? Lo hacía por una, pensamos nosotros, por un procedimiento que se llama de, en inglés, fast mapping, mapeo rápido. O sea, es capaz, él conoce todos los objetos en la cocina excepto el libro. Cuando tú le pides algo que él no conoce, el libro, entonces automáticamente lo asocia con este objeto nuevo en la cocina y te lo trae. Esta es una manera, este mapeo rápido, es una manera en que los niños pueden aprender el lenguaje tan deprisa. Es un proceso no únicamente de asociación, sino que es un proceso básicamente inferencial. Hemos hablado de esa capacidad de pensar, de tener representaciones mentales, encontrar solución a problemas. Pero, por ejemplo, ¿un chimpancé es capaz de añorar un lugar a otro individuo, recuerda su infancia o hechos concretos, como cuando se salvó por los pelos de un encuentro con un leopardo? Eso es lo que a mí me gustaría saber. O sea, esto es cae dentro de lo que es el área de la memoria episódica, también a veces llamada memoria autobiográfica, y esto es una cosa que para los humanos es tan importante. Nuestras memorias en gran parte definen quiénes somos. Tú, por ejemplo, esto se ve claramente cuando, por ejemplo, tienes un familiar que tiene, por ejemplo, desafortunadamente Alzheimer y empieza a perder la memoria. Entonces, cuando esta persona que te ha conocido toda la vida y que habéis hablado de experiencias que habéis tenido juntos, cuando empieza a perder esa memoria, es como si fuera una persona que no conocemos. La personalidad se va desintegrando poco a poco. Exactamente. Y, o sea, fíjate, y esto es la memoria episódica, la memoria autobiográfica. Entonces, esto es tan fundamental para los humanos que a mí me encantaría saber si los chimpancés tienen, si no una memoria episódica tan desarrollada como los humanos, porque el lenguaje tiene que estar jugando un papel para, creo yo, como mínimo, estructurarla y hacerla tal vez más eficiente a nivel de buscar, a nivel de búsqueda. Lo que creo que sí que es posible es que existe una memoria episódica que no necesita del lenguaje, una memoria, si se quiere, un poco más, un precursor, o una memoria más primitiva, un sistema más primitivo, pero que cumple una función similar. El gran problema a la hora, la gran dificultad a la hora de saber si un chimpancé se acuerda de su infancia, es que es muy difícil hacerle estas preguntas. Necesitaríamos el lenguaje para poder... Efectivamente. Entonces, una manera que se ha intentado es, por ejemplo, poner al chimpancé en una situación que únicamente había vivido en la infancia. O sea, no se le hace una pregunta, pero, por ejemplo, se le coloca un objeto que únicamente tuvo en la infancia y entonces se ve si reacciona. Esto todavía no se ha hecho porque se necesitan muchísimos años. Imagínate, los chimpancés viven mucho tiempo, entonces se necesitarían muchos años para hacer este experimento. Pero que sí se ha hecho con una escala temporal de 2 o 3 años. Y lo que se ha visto es que los chimpancés sí se acuerdan de experiencias que tuvieron hace 2 o 3 años. Lo que sucede es que, a diferencia de la memoria autobiográfica, que se llama memoria autobiográfica voluntaria, aquella que, si yo te digo, ¿te acuerdas cuando te dieron la primera bicicleta? Tú automáticamente te pones a pensar y a buscar en tus memorias y dices, ah, sí. Y ahora, a continuación, tienes una cadena de memorias que te asaltan y que entonces tú me puedes decir, ah, pues sí, me acuerdo, y me acuerdo que estaban mis padres, estaban allí, mis hermanos, etcétera, etcétera, y la bicicleta era de color rojo y me la dieron aquí y tal, etcétera, ¿vale? Pero fíjate, esto está basado en una recolección voluntaria. Tú has ido a buscar esta memoria, lo he pedido. El problema con los chimpancés es que no les podemos pedir. Lo único que podemos hacer es provocarlas. Les enseñas un estímulo y la idea es que este estímulo, porque está asociado con estas memorias, de forma automática, de forma involuntaria, ¡boom!, trae estas memorias y entonces se acuerdan de lo que vivieron. Pero lo que todavía no se ha podido, esto ya se ha hecho, lo que todavía no se ha podido hacer es preguntarle al chimpancé que se acuerde de algo. Esto todavía no se ha podido hacer. Bueno, pues nos quedamos con esa pregunta en el aire, que espero que dentro de algunos años nos la puedas responder. Yusuf Sky, muchas gracias por atendernos una vez más y una vez más un placer escucharte. Muy bien, muchísimas gracias por vuestro interés. Estás escuchando La Linterna de Diógenes, un espacio dedicado a la historia crítica desde abajo. La historia de la lucha de clases, las formas de organización social, los mecanismos de dominación, los rostros de los olvidados, las formas de acción colectiva, revueltas y revoluciones, y también los huevos duros. Todo en La Linterna de Diógenes. Tengo en una caja metida unas moscas porque no sabría cómo explicaroslo. Tengo moscas pequeñas, tengo moscas grandes, ¿qué? Las guardo escondidas, que se imaginan en casa. Llego del trabajo y me pongo a observarlas. Mientras las unas parecen volar confiadas, en cambio las otras están asustadas. ¡Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya! Mis moscas más grandes se comen a las otras. Estas bichas tan gordas, ¿sí qué? Escenas macabras te brinda mi caja, festín que preparo todas las mañanas. Estos insectos voraces no se conforman con nada, se roban bocados quedándose hartas. La literatura en muchas ocasiones nos ha permitido y nos permite explicar la realidad a través de la ficción, trasladarnos a lugares remotos, incluso imaginar mundos posibles. La ciencia ficción es uno de esos géneros que aúna muchas de estas características. Permitirnos entender nuestro presente u otros presentes del pasado, introducir reflexiones y debates camuflados de ficción, divulgar los avances científicos, pero también geográficos, incluso etnográficos, o plantear futuros posibles, mundos que no son, pero podrían ser, es decir, utopías. Tenemos al otro lado del teléfono a la historiadora Dolors Marín, con quien vamos a conversar sobre algunas de estas cosas. Dolors, bienvenida de nuevo a La Linterna de Diógenes. Hola, buenas, ¿cómo vamos? Julio Verne es considerado como el fundador de la ciencia ficción. Francés, del siglo XIX, uno de los grandes divulgadores científicos de su época, de hecho, en palabras suyas, muy comprometido con acercar los fascinantes descubrimientos científicos de su época y la razón y el racionalismo científico frente a la superstición a los lectores de sus novelas. Unas novelas no exentas de reflexiones filosóficas, políticas y sociales. ¿Quién fue Julio Verne? Pues mira, fue un hombre maravilloso porque él formó a generaciones y generaciones de lectores y además despertó alrededor de lo que sería la geografía y el conocimiento del ecumene que en aquellos años estaba cartografiando todo, pues fue uno de los grandes divulgadores científicos de la humanidad. O sea, aunar lo que es una literatura de aventuras, como lo hace él, y descripciones, yo qué sé, desde la selva amazónica a Papúa Nueva Guinea o lo que serían los fondos del mar que nadie conocía en aquella época, o describir peces, pájaros, etcétera. O sea, para mí fue uno de los grandes, ya te digo, divulgadores de lo que sería el mundo científico y racional, pero además aunándola con el placer de leer, ¿no? O sea, es muy bonito y a veces pensaba, ¿no? Digo, mira, esta gente, desde el sillón de su casa, en una época que no hay ni vídeos ni televisión, ¿no?, estaban asistiendo realmente al descubrimiento de la Tierra, y además un descubrimiento feliz, o sea, casi furierista, podríamos decir, ¿no?, de una naturaleza en aquellos años inabarcable, maravillosa y un poco ajardinada, ¿no?, que es lo que piensan ellos, ¿no?, en domesticar un poco esta naturaleza tan, tan portentosa, ¿no?, pero lo hacen con entusiasmo, o sea, con, y sobre todo, ahora lo iremos hablando en el programa, con un afán absolutamente ecológico, ¿no?, que esta sería otra de las cosas de Julio Verne. Siempre se suele destacar a Verne como una especie de visionario, anticipando en sus novelas inventos como el submarino, el helicóptero, el automóvil, los viajes a la luna. Si bien, tomando sus propias palabras, él precisaba que no se inventaba nada y que lo que estaba poniendo sobre la mesa eran conocimientos científicos que trataba de divulgar con precisión y que solo añadía las futuras consecuencias, las plasmaciones lógicas de esos conocimientos científicos. Pero junto a esto también entiendo que construía mundos y personajes con valores y características singulares, en ocasiones reflejo de personas y mundos que andaban a su alrededor, que se estaban construyendo en la época de Verne, en los márgenes, en el subsuelo de ese mundo capitalista en rápida industrialización y nacionalismos crecientes del siglo XIX. Estoy pensando en uno de esos casos, que es el de una de sus novelas más famosas, 20.000 leguas de viaje submarino, protagonizada por gente sin patria, exiliados, cuyas formas de relacionarse y vivir parecían en principio tan ajenas a la Europa en la que vivía Verne. ¿Qué nos puedes decir del mundo de esta novela, de 20.000 leguas de viaje submarino y su famoso Capitán Nemo? Pues mira, muchas cosas, sobre todo describir a Verne, ya te he dicho, lo decía antes, como una persona absolutamente ecologista, y ahora hablaremos de esta faceta si quieres, respetuosa con esta tierra que están descubriendo, pero que además es capaz de valorar lo que decías tú, los márgenes, ¿no?, aquellos que no piensan igual. O sea, es un terrible antiimperialista en una época de guerras coloniales. Fíjate tú un poco la manía que tiene Inglaterra o Alemania en algunas de sus obras, o sea, cómo critica la escalada militarista alemana en los 500 millones de la princesa India, por ejemplo. Está describiendo cómo están creando máquinas de guerra y está absolutamente, o sea, tiene pánico a todo esto, a esta escalada de guerra. Siempre verás, y sobre todo en la figura del Capitán Nemo, si quieres luego también seguimos hablando de ello, pero es antiimperialista. Siempre, al final, en una de sus novelas se descubre que el Capitán Nemo proviene de la India, que está en contra del imperialismo de los ingleses, etcétera, etcétera. O sea que es muy raro que alguien pueda hacer una crítica al colonialismo de estas novelas de aventuras. Y hay una cosa muy paradójica, y es que siempre se detiene a Verne como un burgués, filántropo, etcétera, etcétera. Y sí, pero tiene su alter ego, que está muy unido al sentimiento anarquista. O sea, él es un hombre que realmente está explicando qué está pasando en aquellos años, es un gran lector, porque de sus lecturas se nutre sobre todo lo que él irá narrando y escribiendo. O sea, se anticipa solo muy poco a los avances científicos, pero además tiene la sensibilidad, por ejemplo, de introducir pues los falansterios de Fourier en alguna de sus novelas como proyectos de vida al margen de la sociedad, en entornos naturales. O sea, creo que es en Dos años de vacaciones, hablan de la posibilidad de crear una comuna en aquella isla semidesierta. Luego, sobre todo, está el personaje importantísimo del Capitán Nemo, que se automargina de la sociedad, que es esto, que forma parte de una nación rica pero colonizada, pero que tiene a sus trabajadores que hablan un pre-esperanto. O sea, Verne solo conoció el Volapük, que era un precedente del esperanto, pero sus marineros y toda la gente de a bordo habla en un idioma desconocido, pero con el que se pueden entender todos, porque además él describe la marinería de Nemo, ¿no? Y dice, pues hay gente de todas partes, etcétera, etcétera, sea una especie de ONU, ¿no?, que viven allí. El Capitán Nemo siempre dirá que él es apátrida, y el editor le obligó a cambiar el fin de uno de los libros en que sale Nemo, porque su última palabra era independencia. Independencia en el sentido, sobre todo, moral y en el sentido ético de la palabra. El editor le obligó y creo que al final ponía patria y no sé qué más. O sea que es brutal ver cómo a veces también a Verne le recortan un poco sus libros, le obligan a cambiar textos, pero sobre todo hay en él, y lo vas leyendo constantemente, sobre todo en 20.000 leguas de viaje submarino, una defensa del pacifismo, sobre todo brutal, siempre que habla Nemo, sobre todo. Después Nemo es una persona que vive debajo del mar, pero que se están abasteciendo a partir de todo lo que están sacando del mar, o sea, no solo tesoros marinos, que sería lo que más luce, digamos así, sino que toda la ropa que llevan está hecha a partir de algas, a partir de cosas que van recogiendo del mar, todos sus nutrientes o todo lo que comen es a partir de comida que pueden obtener, no solo pescado, sino sobre todo, ya te digo, algas, etcétera, debajo del mar. Se niegan a comer carne, que eso también es muy sintomático. O sea que es todo un proceso muy respetuoso con la naturaleza, ¿no? Y entonces Nemo para mí es un personaje importantísimo, que además tiene una doble cosa en la literatura de Verne, que es que por un lado te ofrece todas las novedades científicas, pero por el otro está hablando de los grandes mitos de la literatura. Y yo es por eso que pienso que tiene tanto éxito. En alguna de las novelas veremos que los protagonistas harán verdaderos viajes iniciáticos, incluso la expulsión de un volcán, que son echados para arriba, digamos así, ¿no? O sea, que son impulsados hacia arriba en el final de la novela, que es como una nueva, como un renacimiento, sería así. Algunas partes parecen realmente ritos masónicos, o sea, viajes iniciáticos desde el centro de la Tierra hasta afuera. En otros veremos también revisitados los mitos clásicos griegos, el mito de Ulises. El mismo nombre de Nemo viene precisamente de la mitología griega. Nemo no es nadie. Cuando los marineros atacan al cíclope, dice, ¿quién te ha hecho daño? Nadie, Nemo. Y de allí toma su nombre el Capitán Nemo, ¿no? O sea, saber aunar mitos muy clásicos y innovación científica, yo pienso que esto ha hecho que aún ahora la gente sigamos leyendo las novelas de Verne, ¿no? Y también una apropiación de la cultura y el arte de la historia de la humanidad. Es decir, al mismo tiempo que son exiliados y renegados de la sociedad, hacen suya la riqueza cultural humana. Sí, fíjate qué bonito, que es un poco el mito de la caverna de Platón. O sea, el tener escondido todo aquello que ha creado el ser humano de bueno. Y fíjate cómo después Alan Moore lo retoma en V de Vendetta. Fíjate tú cómo el protagonista, el enmascarado, ¿no?, tiene dentro de su casa, se lo muestra a la chica, la protagonista, pues también una serie de tesoros que ha ido arrambando a los hombres, ¿no?, que los ha protegido. O sea, que hay obras de arte, hay una, lógicamente, una gran biblioteca. La del Capitán Nemo explica que son 6 o 7.000 volúmenes, que a ellos ya les parece mucho, y cómo esto se repite también en V de Vendetta. O sea, que él está atesorando esto, y además en este santuario casi de un ermitaño, porque tiene riquezas, pero luego ves que su vida realmente es monacal, casi, o sea, una vida muy ascética, sin grandes complicaciones, digamos así, cómo también incorporan los dos personajes la música. O sea, cómo sacan una parte importante de la humanidad, sobre todo Julio Verne y después Moore también, cómo la música es una parte importante, digamos, de esta espiritualidad atea humana, ¿no?, que ellos piensan que se ha de preservar. Y cómo este mito es una constante, ¿no? O sea, el mito del submarino, del Nautilus, debajo del mar, sería lo mismo que el tesoro de los Nibelungos o cualquier mito de estos, de lo que está escondido debajo de la tierra como un tesoro, y que en un momento determinado porque alguien entra, traspasa este mundo, alguien ajeno, un antihéroe, rompe esto y lo puede desvelar, ¿no? Este sería un poco, en 20.000 leguas de viaje submarino, el azar transporta a Aronnax y a sus amigos a encontrarse con el submarino, y entonces el capitán Nemo les dice que si los deja ir, ellos van a decir a la humanidad que existe el submarino, etcétera, etcétera, y claro, los tiene allí un poco como encerrados. Entonces ves a Aronnax y a sus amigos que tienen este dilema de seguir investigando, seguir surcando los mares o volver a la civilización, ¿no?, de la que Nemo se ha automarginado. Y además, yo os recomiendo que leáis el libro porque realmente es un alegato a favor del anarquismo, en contra de las leyes, contra de las guerras y todo esto. Debo reconocer que tengo un póster, bueno, una fotografía, un retrato de Bakunin de buen tamaño, que durante años tuve en la pared de la sala en mi casa. Vamos, una foto bastante famosa del anarquista ruso. Y resulta que el fotógrafo, el autor de la foto, era amigo de Julio Verne, y bueno, nada menos que uno de los pioneros de la fotografía, Nadar. ¿Quién era este fotógrafo y amigo de Verne? Pues mira, era un amigo de Verne, que era además amigo de Reclus y de Bakunin, ¿no? Fíjate tú, París es pequeño, en aquella época Nadar era un tío súper divertido, o sea, es encantador, porque fue uno de los primeros fotógrafos, pero fue también uno de los primeros que usó globos aerostáticos. Incluso en los días anteriores a la comuna fletó una serie de globos en contra de los prusianos, quería hacer una especie de ejército aéreo, donde se afilió Reclus. O sea, quería participar en esto, ¿no? O sea, en esto de los globos. Y fíjate tú cómo Nadar, que los fotografía a todos, era un gran amigo, tan amigo de Julio Verne, que de la Tierra a la Luna introduce un personaje de los que va a la Luna que, curiosamente, es un hombre al revés, que es Ardán. O sea, esto lo escribe en La Tierra a la Luna en 1865, porque realmente Julio Verne contaba a Nadar como uno de sus mejores amigos. Y como Nadar también es amigo de Reclus. O sea que aquí podríamos pensar que igual se conocieron. Realmente no hay ninguna documentación escrita de que Eliseo Reclus y Verne se conocían, pero comparten editor. O sea que esto es brutal, porque comparten editor. Sería muy extraño que no se hubiera encontrado en el París anterior a la Comuna, que no se hubiera encontrado en la Sociedad Geográfica Francesa, donde los dos eran miembros de honor. O sea que seguramente solo hay una diferencia de 10 años de edad. Y además, en más de unas 10 obras de Verne, agradece a Reclus todas sus investigaciones. Es que realmente cuando habla de la Amazonía casi le va un poco siguiendo todos los párrafos de las expediciones de Reclus. O sea que realmente Verne no es que copiara, pero sí que buscaba realmente fuentes muy fidedignas de dónde ambientar pues todos estos viajes o todas estas expediciones que tienen protagonistas, y esto es un poco bestia también, solo hombres. Solo hay una novela de amor donde aparece el amor en la obra de Verne. Casi siempre son hombres, son exploradores, son científicos. Esto sí, hombres de todas las naciones, esto también es muy bonito porque da la misma categoría a un habitante de Papúa Nueva Guinea o a un arponero del norte, un inuit o quien sea, que a un europeo. Eso es muy bonito porque mezcla constantemente, y además el gran respeto que siente, por ejemplo, hacia todos los autóctonos de todas las partes, eso también es muy, muy importante. O sea, el terrible respeto que en una época colonial, donde están matando a las poblaciones indígenas de todas partes, el respeto que muestra Verne hacia todas estas gentes, para mí es impresionante, porque claro, él casi nunca sale de Francia. Está impregnado, incluso por educación, de este colonialismo francés, y en cambio él defiende mucho a todos los, digamos, a todas las poblaciones de todas las partes por donde van discurriendo todas sus novelas. No me resisto a comentar una anécdota que me he encontrado estos días leyendo un poco sobre Verne, y es sobre, bueno, la vuelta al mundo en 80 días, y la cuestión es que el día del estreno de la adaptación al teatro, que se, de la vuelta al mundo en 80 días, que se realizaba en París, Verne insistió en revisar personalmente la canastilla que conduciría a Phileas Fogg, a grupas de un elefante. Y bueno, estamos hablando de un elefante verdadero, así que el bueno de Verne, dentro del teatro, se subió a este elefante y se metió en la canastilla. Y en esto que se cae parte del escenario y el ruido asusta al animal, que obviamente pues sale despavorido con el escritor a cuestas saliendo del teatro. Y bueno, nos podemos imaginar la estampa, un elefante enloquecido corriendo a toda velocidad por las calles de París. Sí, sí. Bueno, por el bulevar de los capuchinos, precisamente sí. Donde tenía el taller de fotografía a nadar, curiosamente. Y bueno, la aventura acabó cuando por fin el domador, que debemos imaginarnos corriendo por las calles de París detrás del elefante y Julio Verne, los alcanzó en las Tullerías. No sé qué es más esperpéntico, si imaginarme a Verne agarrado a la grupa del elefante mientras el animal corre como si no hubiera mañana por el París de la época, o a un tipo vestido de forma estrafalaria, tipo Ángel Cristo, corriendo desesperadamente detrás. Vamos, la verdad es que es una estampa curiosa. Qué bueno. Soy Willy Fogg, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo. Aventurero y gran señor, jugador y casi siempre ganador. Una obra muy poco conocida de Verne, que de hecho no fue publicada en vida del autor, es El Ácrata de la Magallanía. ¿Qué nos puedes contar de esta obra tan poco conocida? Sí, es curiosa, yo la compré enseguida que me enteré que había aparecido la edición no cambiada por su hijo, o sea, los hijos de Verne o el hijo de Verne, a veces lo que intenta es coger manuscritos de su padre y seguir publicando, porque claro, le genera mucho dinero, ¿no? Entonces, en esta creo que sacó capítulos, añadió capítulos y por fin se han vuelto a editar un poco una cosa que se titula El Ácrata de la Magallanía, porque antes tenía otro nombre, ahora no recuerdo el nombre, y entonces allí sí que se ve el casi la última novela de Verne, cómo él hace una apuesta muy importante a favor de lo que sería el comunismo libertario, el anarquismo que él conoce de primera mano, gracias sobre todo a Reclus, que seguramente era su amigo, y toda la obra de Reclus, pero seguramente gracias también a las descripciones de Kropotkin, que en aquellos años se ha publicado ya la Nueva Geografía Universal y todo esto. Y entonces esto, yo pienso que eso hace que él se acerque al anarquismo, y entonces en El Ácrata de la Magallanía explica realmente este desprecio incluso hacia el oro, o hacia aquello que puedan sacar de la tierra los europeos, que serían minas, etcétera, etcétera, y cómo este hombre que se automargina también y va a vivir a la Tierra de Fuego, pues un poco cómo llega a estar en sintonía con la gente que vive allí, cómo llega un poco a desarrollar un sistema un poco comunal de vida con ellos, y cómo se niegan a ser dominados por las emergentes naciones, en este caso sería Argentina y Chile. O sea, es muy bonito porque habla de su bandera negra, que es la misma bandera negra que también llevan los hombres de Nemo, que esto también, ¿no? No olvidemos que él, aunque no forma parte de los hechos de la Comuna, dicen que más bien está en contra, sabe todo lo que ha pasado en de la Comuna de París, sabe de Luisa Michel también, que morirá también el mismo año que él, el año 5. O sea, tiene información de primera mano de todos los grandes procesos en contra de los anarquistas, del proceso de Lyon, sobre todo, donde está implicado Kropotkin también. O sea, que es extraño que él, que es un hombre que lee, que se informa, pues... y que es tan antiviolento, tan anticolonial, pues no sienta simpatías hacia el anarquismo. Yo pienso que el Capitán Nemo es un gran personaje anarquista, o sea, porque ayer estaba repasando el libro y solo que iba subrayando párrafos de las 20.000 leguas de viaje submarino, ¿no? Pero lees El Ácrata de la Magallanía y es más de lo mismo, ¿no? O sea, son grandes obras muy... muy cercanas al anarquismo, donde, sin ser unas obras, digamos, dogmáticas, sí que te hacen acercar a estos héroes o antihéroes que se automarginan de la sociedad y lo único que quieren es vivir en comunión con la naturaleza, o sea, con una gran armonía, ¿no? En cuanto a esos mundos, esas sociedades sin jerarquías que plasma Verne, quizás se puedan relacionar con las comunas furieristas y de saint-simonianos de la época, que precisamente en Francia, pues, digamos, estaban un poco en boga. No sé si incluso en las cercanías de París. Sí, sí, sí, en aquellos años, ya a partir del 35 ya han aparecido los Saint-Simonianos en una de las colinas de París, no sé si era Melimontant o Belleville, o sea, ya han funcionado, ya estaba allí el Pere Enfantin y sus amigas, y hacían además comunión de parejas, etcétera, etcétera, y además ya han empezado también con Clarice Vigorès las primeras comunas de Fourier, algunas en Francia, que duran 7 u 8 años, y pronto ya inmediatamente las comunas de Fourier que se van a Estados Unidos de América y también los intentos de los cabetianos, que incluso ya sabes que se van los catalanes también a Texas, ¿no? O sea, los cabetianos de Pueblo Nuevo de Barcelona a hacer una expedición a Texas y pronto también los de la Cecilia que van a vivir a Brasil. O sea, que todo esto Verne lo sabe y lo conoce. En Francia le llaman medios libres, medio libre, y esto aparece incluso en todas estas revistas, digamos, de viajes, porque en aquella época hay toda una literatura importantísima que llega semanalmente a todos los hogares. Entonces explica, ¿no? En tal sitio tanta gente ha ido pues a intentar montar una colonia, unos colonos, y van a vivir sin moneda o van a vivir según los principios de, digamos, de pues eso, de Fourier o quien sea. Incluso en Francia ya ha empezado también aquello que se llama el Familisterio de Guise, que es una comuna que se dedican a hacer estufas Godwin. No sé si lo conoces esto. Aún existen las estufas estas Godin, se llaman estufas Godin, que aún existen, y esto forma parte de, se llama el Familisterio de Guise, de Guise, y ahora aún, ¿cómo se llama? Patrimonio Nacional. El Familisterio de Guise es Patrimonio Nacional. Julio Verne es considerado uno de los fundadores, uno de los pioneros del género de la ciencia ficción y en buena medida comparte un poco ese papel de pionero con H.G. Wells, bueno, que algo más joven que Julio Verne, el autor de obras como La máquina del tiempo, La guerra de los mundos. ¿En qué se diferencian o qué similitudes hay entre estos dos autores? Bien, es bonita esta pregunta porque a mí, de verdad, me apasiona tanto Julio Verne como H.G. Wells desde muy jovencita, ¿no? Entonces, son dos visiones del mundo completamente diferentes. Por un lado, Verne ama la naturaleza, piensa que de alguna manera se la puede domesticar, se puede extraer muchísimas cosas de ella, siendo respetuoso con la naturaleza, y confía mucho en el progreso humano y piensa que las máquinas, porque siempre hay una máquina en todas sus narraciones, puede ser el Nautilus, puede ser un cohete, puede ser cualquier cosa, pero siempre está la máquina es buena. En cambio, en las distopías, porque así son distopías de H.G. Wells, casi siempre la máquina, en el caso de La máquina del tiempo, sirve para transportar al hombre arriba y abajo del tiempo, pero el fin de la humanidad es un fin funesto, que gracias a la técnica la humanidad ha acabado mal. En La máquina del tiempo hay dos sociedades, la de arriba, digamos así, y la de abajo, que si te fijas es el mismo mito de siempre. Abajo viven los que se nutren de los rebaños de hombres que viven arriba, o sea, es brutal, porque la humanidad está dividida en dos clases que están condenadas a no entenderse nunca, y la clase de los feos, digamos así, que los que viven debajo de la tierra estarán esquilmando a la clase desposeída, que es la que viven arriba y que además no tienen conocimiento. O sea, es brutal la obra de Wells, y en todas sus obras, aunque pueda haber una parte de ciencia ficción como sería El hombre invisible, etcétera, etcétera, siempre hay una visión negativa del progreso humano. O sea, la obra de Wells me encanta, pero es terriblemente pesimista, incluso en La guerra de los mundos, que es una de las grandes obras de Wells, ¿no? O sea, hay una parte pesimista donde el hombre no es valiente, no es aventurero, y en cambio en la obra de Verne es todo lo contrario. O sea, la gente se acaba entendiendo, aunque esté en una isla desierta, ¿no? Aunque la humanidad sea muy mala, siempre hay algo que se puede salvar, siempre hay algo donde recomenzar, o siempre hay un antihéroe que puede un poco engañar a esta humanidad capitalista, porque un poco lo que explica Verne siempre es está asistiendo a esta conquista capitalista del mundo, a este imperialismo que diría Lenin poco después, ¿no? O sea que un poco son dos concepciones muy diferentes. Todo y que Wells, por ejemplo, para mí es brutal, o sea, es brutal porque es un filón, o sea, es alguien a redescubrir, a releer, porque realmente es muy pesimista, pero realmente todo el mundo lo lee en su época y hace pensar muchísimo a la gente de su época. Yo pienso que los dos escritores para mí son unos iconos, casi con Stefan Zweig también. Hemos hablado de Verne y algunas de las utopías que describe, pero sin salir de la ciencia ficción no me resisto a comentar a otra autora, esta ya del siglo XX, Ursula K. Le Guin y su novela Los Desposeídos. Una novela donde la autora plantea un mundo similar a la Tierra, donde ha estallado varias generaciones atrás una revolución anarquista, que implica una guerra que finaliza cuando se concede a los revolucionarios la Luna, un planetoide llamado Anarres. Así que estos se trasladan a este planetoide semidesértico y construyen una sociedad libertaria, cortando casi toda relación con el planeta de origen, que sería como la Tierra. En esta novela yo me he encontrado una de las más precisas descripciones de una sociedad anarquista. La transformación en los valores, las formas de relacionarse, la organización económica, la construcción de una ideología dominante, hegemónica, antiautoritaria, la ausencia de religiosidad, un fuerte racionalismo, las contradicciones, los problemas. Además, como decía, es un planetoide semidesértico. No es un paraíso de la abundancia como sucede en otras utopías imaginadas. Vamos, que me fascinó este libro. Bueno, que esta mujer es genial, es como una joya, ¿no? Esta Ursula Kroeber Le Guin, que es hija del antropólogo Kroeber, lo digo por si nos están escuchando gente que trabaja sobre antropología. O sea, para mí ella, desde la humildad, empezando desde poquito a poquito, esta mujer ha ido entrando en todas nuestras vidas, ¿no? Con todos sus libros, que son maravillosos, ¿no? Y fíjate tú, como siempre ha sido un poco ninguneada, ¿no? O sea, que todas sus obras, un poco las hemos ido comprando todos, un poco al margen, un poco de boca a oreja, saber que esta mujer escribía tan bien, que describía tan bien estas sociedades, y cómo ella ha sabido recrear todo un mundo que se interrelaciona entre todos ellos, ¿no? O sea, que va escribiendo y a veces vas encontrando que vuelven a salir los mismos personajes, todos sabemos que es Urra, que son Anarres, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo esta mujer ha sabido, sin hacer una gran profesión de fe anarquista, hablarnos de un mundo y un entorno anarquista, ¿no? Cuando su educación no hacía pensar que se hubiera formado como anarquista, ¿no? O sea, ni ha formado parte de las grandes luchas del movimiento obrero, y en cambio nos ha traído el anarquismo de una manera muy poética, de una manera hermosa, pues nos ha hecho reflexionar. Además, todos sus libros son absolutamente recomendables, ¿no? Porque en todos ellos va elaborando partes, ¿no? Partes de un discurso muy libertario, muy, muy respetuoso con el otro, ¿no? Siempre, o con la otra, y cómo A mí me ha gustado leer mucho, me ha gustado mucho leer ahora un pequeño cuento que se ha publicado de ella, que creo que se llama El día antes de la revolución, que está preciosamente ilustrado. O sea, os lo recomiendo, no es por hacer propaganda, pero aparecen Ramona Cid, Durruti, Lucía Sánchez Aornil en todas las ilustraciones de este cuento, que yo lo compré para mi nieta y al final me tengo que comprar uno para mí, ¿no? Porque habla de cómo la princesa se ha hecho mayor, ¿no? Y de cómo es invisible para los hombres, ¿no? O sea, es como una lección de vida que ella reflexiona a Úrsula K. Le Guin sobre su propia trayectoria vital y sobre el dilema eterno de la juventud y el hacerse mayor, ¿no? O sea, es una mujer muy sabia, o sea, te digo, porque si hay compañeras que nos están escuchando, es el típico libro, o sus libros son los típicos libros que te pueden dar mucha paz leyendo, ¿no? Y que son libros que los puedes recordar durante mucho tiempo. Tranquilos y como muy profundos. Yo en el caso de Los dos poseídos me fascinó un poco cómo plasmaba la ruptura con los roles de género, con incluso los familiares, la ausencia de propiedad privada en una sociedad que censura y ve con muy malos ojos a aquel que intenta acaparar, donde describe también una organización política donde, porque es muy precisa en este sentido, describe una organización política donde son los sindicatos de ramo los que gestionan los aspectos económicos, los transportes, los educativos, y plantea incluso las relaciones conflictivas que supone el poder de determinados sindicatos por gestionar algunos aspectos clave, o incluso el sentimiento de desarraigo, ¿no?, de determinados personajes de la novela. Vamos, que me parece que pone sobre la mesa muchas cuestiones interesantes. ¿Sí? Si queremos dejar volar nuestra imaginación, es decir, no se contentan con plasmar algo idílico, sino que plantea con precisión un poco, además yo creo que cogiendo bastante del anarcosindicalismo, de las tesis del anarcosindicalismo, del comunismo libertario, y a partir de ahí digamos que desarrolla un poco un cómo sería, ¿no?, y qué problemas habría también en ese sentido. Vamos, me pareció fascinante. Sí, o sea, yo es que de verdad yo la descubrí hace años. Y claro, tiene una literatura que se la puede regalar a gente muy joven, porque tiene un mundo poblado de magos, de fantasía, pero muy hermoso y que construye, o sea, personajes importantes, ¿no? O sea, para mí es un encuentro realmente majo, ¿no? Digamos así, es saber que hay gente que puede defender el anarquismo de esta manera, ¿no? O sea, y que lo plantea también, ¿no? Bueno, pues Dolor, nos vamos a quedar aquí. Pues como siempre, un auténtico placer poder contar contigo para hablar de estas cosas. No, muy bonito hablar de anarquismo y literatura, ¿no? Siempre vamos a hablar de petardos, ¿no? O sea, sí, mejor hacerlo eso solo de forma puntual. Sí, no, pero que también como personas es bonito formarse, ¿no? Y aprender y leer. Y fíjate tú que hablar de Julio Verne hoy en día, que nos puede parecer pues que es una cosa de niños, ¿no?, o tal, pues no sé, pienso que vale la pena, que es bonito leer este tipo de libros. Pues nos quedamos con esto. Dejamos aquí por esta semana. Espero que lo hayáis disfrutado. Yo lo he hecho. Cambiar de vez en cuando a los revolucionarios rusos y las huelgas por bonobos y viajes en submarino tampoco está nada mal. De hecho, si metiéramos a Bakunin en un submarino lleno de bonobos, seguro que pasarían grandes cosas. Esto ha sido La Linterna de Diógenes. Hasta la semana que viene. Automatic. Я твой работник.